Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Por supuesto, muy satisfecho y muy contento por el triunfo logrado en las tres elecciones que hemos vivido. Uh-huh. Sabemos que la que mayor interés despierta es la elección local, provincial, donde se eligen cargos ejecutivos, pero no por eso la otra dejan de ser importantes. Así que creo que una de las grandes virtudes también ha sido poder tener un resultado positivo en las PASO, que es una elección por ahí un poco fría, típica. Uh-huh. Y que nosotros le pusimos muchas ganas, y marcarte a esa diferencia en la primera elección ya te posiciona en cierta manera para, uh-huh, para las que vienen. Hoy ya estamos pensando en lo que va a ser el próximo segundo periodo de gobierno, analizando por ahí algunas cuestiones de diagramación institucional de algunas áreas, poder replantear algunas cuestiones de ser posible, pensar también en nuevos perfiles en cuanto a posibles nuevos funcionarios. Perfecto. En alguna de las carteras. Bien, antes de meternos ahí, intendente, antes de meternos ahí, que va a ser seguramente la segunda parte de la conversación, quería preguntarle cómo analiza desde el equipo un poco las claves que lo han llevado a este triunfo, más allá de todo este aluvión nacional, provincial, digamos. ¿Cómo se analiza la elección a nivel local? ¿De cuáles han sido las claves que usted, desde la gestión, desde la política, analiza un poco, que han sido las claves de este contundente triunfo aquí? Bueno, yo que lo atribuyo por ahí a la segunda parte de la gestión, es decir, los dos últimos años. Uh-huh. Hemos podido dar un vuelco importante a nivel de gestión. También nosotros a mitad de año habíamos renovado el gabinete, lo que también hizo que nos oxigenemos un poco. Uh-huh. También el perfil de los de esos nuevos funcionarios hizo que tengamos de mayor contacto por ahí con la comunidad, con algunos sectores que antes no teníamos. El área social trabajó muy bien. Bueno, eso también te va preparando de alguna manera el terreno para cuando llegue una elección. Entonces, ese constante trabajo que hemos realizado los dos últimos años, sumado a lo que ha sido la obra pública por ahí, que también es mucho más visible, la gente, el electorado ha tenido en cuenta, y es lo que ha primado también a la hora de elegir. Bien, hoy se evalúa, estamos ya en fechas de evaluar presupuesto, de lo que va a ser el inicio del próximo periodo de gestión. ¿Cuál es un poco la agenda hoy, intendente? Sí, bueno, como vos sabés, el último año, ¿no es cierto?, ante la posibilidad de cambio de gobierno, la carta orgánica permite la prórroga de la presentación del presupuesto, que se hace el mes de octubre. De esta manera ya tenemos un borrador hecho, analizando las distintas posibilidades que tenemos. En realidad tenemos una administración ordenada, o sea que solamente hay que prever por ahí algunos incrementos que se pueda dar, que siempre se dan en relación a algunos conceptos, y la posibilidad también de un mayor ingreso, teniendo en cuenta la perspectiva también que hay a nivel provincial y nacional respecto a la economía, o sea, que tiene más macro. Bien. Pero vamos a seguir trabajando, haciendo un fuerte, más allá de lo propio del municipio, también fortaleciendo lo que es la apuesta y acompañamiento a todos los eventos, que también ha sido una característica de nuestra gestión, estar presente en todos los eventos que tenemos a lo largo del año. ¿Tuvo oportunidad de comunicarse con el electo gobernador de la provincia, con Gustavo Valdés, un poco para ver qué se empieza a diagramar, camino lo que va a ser los próximos 4 años, intendente? Sí, en realidad ese mismo día, una comunicación telefónica más de saludo que otra cosa, pero después a la semana, cuando estuvo acá en nuestra ciudad la exposición rural, intercambiamos algunos conceptos, pero bueno, siempre por ahí teniendo en cuenta que quedaba todavía una elección por delante, así que hay todavía en firme, no hemos conversado. Sé que hoy escuchaba en los medios que aparentemente el presidente de la nación ha invitado a todos los gobernadores para este viernes sobre algunas ideas que tiene de reformas, porque seguramente va a ser intensa también la agenda de él de acá hasta fin de año. No va a faltar oportunidad. En realidad, con Gustavo tenemos una muy buena relación, prácticamente somos contemporáneos, así que va a haber tiempo para trabajar una agenda en común. Intendente, ¿qué será lo que se viene para Bellavista desde la gestión del intendente Chávez? ¿Qué hay en proyección? ¿Qué se le ocurre invitar a la gente que puede suceder en estos próximos 4 años de gestión? ¿Cuáles son las cosas que por ahí no se pudo lograr, más allá del esfuerzo que hace la gestión muchas veces? ¿O cuáles son los sueños particulares para los 4 años que se vendrán? Sí, la verdad que ahí han quedado en carpeta varios proyectos interesantes, principalmente que tienen que ver con desarrollo de infraestructura. El parque industrial estuvimos muy cerca, así que ese va a ser un tema a retomar. Tiene un proyecto ya aprobado, que es el tema del PROMEVA, un programa de mejoramiento barrial que va a beneficiar a 20 manzanas ahí en el Santa Teresita y Unidos, a más de 250 familias, que va a estar comenzando seguramente ahora en el mes de noviembre. La conclusión de lo que es la obra de desagüe para el mes de mayo, abril, ya tiene fecha de finalización, así que veremos si los tiempos se pueden cumplir. Eso por ahí lo que se refiere a obra pública grande, diríamos que son impactantes por el beneficio que van a tener. Y después proyectos interesantes que también nosotros lo habíamos planteado en la campaña de mi primer gobierno, que era la posibilidad de poder recuperar todo lo que es el sector sur, zona del Parque Cruz de los Milagros, con una defensa, recuperar terrenos, inclusive plantearnos la posibilidad de una continuidad de la costanera. Y por ahí son grandes proyectos, pero que así también no teníamos a los desagües y logramos trabajar. Seguir trabajando en la extensión de los servicios. Nos falta muy poco para poder cumplir metas de poder tener la totalidad de los servicios como el agua y cloaca. O sea, hoy en agua estamos en 90% y cloaca, después del promedio, vamos a estar en un 70%. O sea que haciendo un esfuerzo mayor podremos que la totalidad de la comunidad de Bellavista pueda contar con los servicios básicos. También es un gran anhelo porque le da calidad de vida, ¿no es cierto? Sí. Después, todo lo que significa poder seguir trabajando en conjunto con la comunidad, potenciando los eventos como te decía hoy, que Bellavista tiene un gran futuro por delante en cuanto a poder seguir explotando lo que tenemos, nuestros recursos naturales, y seguir de esta manera también posicionándonos como ciudad de destino en el contexto provincial. Intendente, yo le quiero agradecer por su tiempo, le dejo un saludo final también para la audiencia. Seguramente tuvo oportunidades de agradecer ya, pero bueno, también este gesto de acompañamiento es importante porque, bueno, respalda un poco también el trabajo de gestión, ¿no? Por supuesto, bueno, agradecer a todos aquellos que han confiado nuevamente en este proyecto de gobierno, de que por supuesto vamos a seguir trabajando y poniendo el mayor de los esfuerzos. Aprovechar para felicitarte también por tu medio, porque la verdad que no, más allá de que charlamos de forma personal, felicitar a una nueva voz en el aire. Una vieja voz. O una nueva vieja voz. Intendente, ¿usted qué canciones le gusta escuchar, intendente? No, la verdad que soy me gustan todos los estilos, pero el rock nacional clásico me gusta. Bueno, ahí va a andar bien entonces. No, el otro día reflexionaba, intendente, porque también trabajamos en campaña y habrán sido las 8:10 de la 8:15 y está usted metido en el barrio Aguilar y yo también estaba metido en el barrio Aguilar, digamos, uno celebra también la democracia, ¿no? Por supuesto, creo que hemos alcanzado un nivel de respeto, particularmente mediavista, por lo que uno observa también en lo que sucede en otros lugares, donde por ahí hay mayor agresión entre los candidatos bellavistas. Hace tiempo que aprendió a convivir, por lo menos en el ambiente público, ¿no? O sea, a nivel de medio, donde hay mucho respeto, y eso también habla muy bien de la clase política. Bien, intendente, después hablaremos Hablaremos más en profundidad de política, de las alianzas, de lo que se va a venir, de los cambios en gestión para lo que va a ser el próximo periodo. Nos meteremos más en política a hablar también, porque me parece que también la comunidad necesita escuchar otros aportes, ideas, y eso será importante que el medio y usted pueda estar trabajando también juntos para poder llevar ese mensaje, ¿no? Sí, por supuesto, con todo gusto. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias.